Ángeles, ya tenemos a nuestro hombre en Europa para hablar contigo. Bueno, buen día, ¿cómo andás, Jorge López Sáez? Buen día, María Ángeles. Un abrazo apretado para vos y para toda la audiencia y para Hernán también. Bueno, con varios temas centrales allí para hablar, pero si te parece, empezamos con Sí. uno que nos involucra directo, que es Francia y la Unión Europea, ¿no? Que están contra el acuerdo con el Mercosur. Me parece que amagan por un Sí. lado y va por otro, no sé. Sí, ayer me acordaba de la gente que en Uruguay aplaudió hasta el hartazgo el acuerdo que se iba a venir con el Mercosur, con la Unión Europea, ¿no? Digo porque estaba muy, muy, muy, muy, muy enrarecido ese acuerdo. No fue como dijeron que iba a ser una gran avenida sin semáforos, donde para nada. En las últimas horas ha habido un informe independiente pedido por el gobierno francés que Macron y el gobierno han tomado como suyo y han cuestionado, y no solo cuestionado, han dado un paso más y se han negado a firmar el acuerdo con el Mercosur. Ya no es cualquier país, porque hasta este momento teníamos a Austria y Países Bajos, antes Holanda. Ahora cambió el nombre. Austria y Países Bajos que no estaban de acuerdo, pero que Francia se oponga. Recordamos que el año pasado, María Ángeles, ya muchos agricultores se habían manifestado en territorio francés en contra de este acuerdo porque les dejaba una desventaja grande con respecto a su producto. ¿Qué es lo que Sí. dice este informe independiente, que es lo importante, ¿no? Habla de que se va a incrementar en territorio Mercosur. Hablan del territorio Mercosur, pero luego si mirás en francés, como se dice, la letra pequeña, fundamentalmente se refiere a Brasil por la cantidad de kilómetros cuadrados, pero bueno, el tema es que es Mercosur, ¿no? Hay un incremento de la deforestación en muy poco tiempo, que puede llegar a ser dicen, hasta de 700.000 hectáreas, lo cual para Francia es devastador porque le implica que si le aumenta, hay un aumento de gases del efecto invernadero, esos gastos tiene que la Unión Europea correr con ellos. Y Francia tendría que poner un cheque muy grande, ¿no? Lo que está ocurriendo con los incendios en el Amazonas, que dejan de estar en la tapa de los diarios por el tema también del coronavirus, pero que siguen presentes, está más que denunciado que es para dejar, digamos, terrenos diáfanos para pastoreo y para luego meter, digamos, animales. Y esos animales son los que luego se exportan a la Unión Europea. Por tanto, el informe este que revela el gobierno francés dice que el Mercosur no ofrece garantías medioambientales, y estoy leyendo textualmente, no ofrece Sí. garantías medioambientales como para firmar un acuerdo tan importante desde el punto de vista económico, sobre todo la agricultura y la ganadería, con la Unión Europea. Inmediatamente al no francés se han sumado Bélgica, Irlanda y Luxemburgo, que sin decir que no han manifestado dudas de que esto salga adelante. Es decir, como que los países están viendo, sobre todo en sus sectores agrícolas y ganaderos, que para la Unión Europea en esos dos sectores no es un buen acuerdo, aunque lo sea, por ejemplo, para la industria automotriz, ¿no? Pero que Claro. Francia se haya plantado es un tema muy complicado que alarga esa gran noticia que se dio en Uruguay y los países del Mercosur de que el mercado de la Unión Europea, siempre se ha dicho además, que es un mercado maravilloso y que si vamos a poder enviar cualquier cantidad de productos y está absolutamente frenado. Digo, porque en los próximos días, en las páginas económicas de los diarios uruguayos, se va a analizar esto y se va a analizar, me imagino, dado sus intereses geoestratégicos económicos, se va a analizar con cierto pesar, ¿no? Exactamente. Y hay que tener en cuenta las razones, porque cualquier francés ahora nos podría estar diciendo que sus gobernantes no cuidan el medio ambiente, que no son gente que se destaque por el cuidado y la preocupación por el medio ambiente. Los temas de la producción están Cierto. vinculados estrechamente. Exactamente. La Bien. producción y que, dado el crecimiento que tiene, que es un tema también político, dado el crecimiento que tiene en Francia, en Europa en general, sobre todo la Europa del Norte, pero en Francia en particular, los Verdes, como organización política muy ligada a socialdemocracia y que ha cambiado estado y que está dispuesta, y de hecho lo está haciendo en Alemania, en Austria, a colaborar con gobiernos, digamos, conservadores. Macron sabe de esa posibilidad y están teniendo una influencia mayor en el, en, digamos, en los agricultores, que han visto en Los Verdes una salida ideológica, dado que no tienen un compromiso sí. muy de izquierda. La realidad es que la voz de Los Verdes en Europa y en países, como digo, como Francia, o Alemania o Austria, está siendo decisiva para influir en cosas como estas, me imagino, ¿no? Está claro. Pasamos a Italia, si te parece, que nos sorprendió a nosotros desde acá, ¿no? Siguiendo la información, elecciones hay mañana y pasado en Italia, son regionales. Sí, mañana y lunes. Es decir, yo, sí. Italia tiene la costumbre un poco insólita de votar los domingos y los lunes. Claro. Se cierran las urnas, se custodian y el lunes también se vota. Es una tradición que viene de hace muchos no. años. En realidad, es, como bien decís, es una elección regional y también el referéndum que adelantábamos hace unas semanas para decidir una rebajada de cantidad de diputados y senadores, que pasarían de 945 a 600. Es decir, que hay un tercio de reducción de senadores y diputados que puedan ser electos. Es decir, la situación es muy interesante porque el voto, es decir, cada país que se acerca en pleno coronavirus, y luego si querés hablamos de eso, a unas sí. elecciones, lo que reciben los gobiernos y el sistema en general, el sistema electoral, es un castigo enorme. Es decir, la gente está muy descontenta y no lo canaliza votando a organizaciones concretas. Capaz que la extrema derecha se beneficia un poco más de eso, pero no tampoco multitudinariamente en votos. Lo que hay es, la gente, digamos, castiga no yendo a votar. En elecciones que no son obligatorias, el índice de abstención ya está superando en cualquier lugar con cierta facilidad el 50%, ¿no? Y como sí. hemos dicho alguna vez, en barrios, digamos, obreros, de migrantes, etcétera, se va hasta el 60, 65. Es decir, que el voto castigo no es un voto a ninguna organización, ni siquiera de organizaciones revolucionarias, sí. sino es un voto no voto, es un voto de no participación. En este caso, la realidad es que este referéndum y estas elecciones fueron aplazadas por la pandemia y bueno, hay situaciones que pueden ser interesantes de analizar a posteriori cuando tengamos los resultados. La extrema derecha se divide en dos, pero el personaje siniestro que recuerda la audiencia, o que recuerda la audiencia, que es Salvini, le ha surgido otro grupo muy fuerte por su derecha, muy antisistema, y todo indica que va a tener que repartir los votos con esa opción. Y la izquierda, o llamémosle así, del gobierno, va a mirar con lupa los resultados, porque, como decía antes, es un referéndum también por la gestión que se está haciendo de la pandemia y por la plata que se invierte en sectores públicos y estrategias como es la salud, ¿no? Es decir, claro. En zonas, digamos, de tradicional voto progresista, se van a ver si hay descontento, como está ocurriendo en toda Europa, entre paréntesis, un descontento real con cómo se está gestionando. Digo cómo se está gestionando porque la gente ha visto que la salud pública le necesitaba mucho más recursos de los que les daba los presupuestos del Estado, ¿no? Y esa es una realidad que estoy diciendo ahora, que vale para Uruguay, vale para casi todos los países. Cuando vienen cosas como esta, como la pandemia, es cuando la gente dice, puta, en vez de 1.000 necesitábamos 5.000, porque teníamos 100 CTI y necesitábamos 300. Es decir, esa es la realidad y la gente, con razón, está muy enojada y lo va a canalizar y lo vamos a ver a partir del lunes, no yendo a votar, ¿no? Exacto. Pasamos a otra realidad, pero que es una realidad permanente que vuelve, el tema de las ideas nazis y dónde están insertadas esas ideas. Ahora la policía en Alemania y a sí. través de chats los descubren. Exacto. En Alemania, yo siempre digo, porque si fuera en Noruega sí. Es horrible, sí. pero en Alemania, con el pasado tan tétrico sí, que tienen, sí. tan real, de sus abuelos que o custodiaban el campo de concentración, o estaban dentro del campo de concentración, que es una frase que se dice en alemán, dice, mis abuelos estaban dentro o fuera, ¿no? Pues es una manera claro, de decir que la situación era terrible. vamos a ver, no es nuevo, el ejército alemán y la policía está absolutamente infectada, valga la palabra, de personajes y de ideología neonazi. En los últimos 2-3 días descubrieron que había exactamente 29, pero algunas agencias, incluso Deutsche Welle, habla de que puedan ser muchos más, le descubrieron en sus casas directamente propaganda nazi, y como bien decís, fue fácil tirar del hilo porque tenían grupos de WhatsApp y tal donde se daban vivas y se vanagloriaban de que había un emigrante muerto o el incendio que hubo en Lesbos, en Grecia, lo vitoreaban, y luego cuando siguieron tirando del hilo se encontraban casi que tenía el policía en cuestión, tenía en su habitación un póster de Hitler y de Goebbels, ¿no? Es de una suma gravedad. Realmente el ministro del Interior alemán y la propia Angela Merkel han salido, y en eso me gustaría decir que tienen razón, con bastante ira a decir que esto era una barbaridad y que lo conteníamos o el país se nos caía, porque ellos saben positivamente que es mucha gente que anda con armas legales, es decir, policías, militares, que andan con armas legales y que son de ultraderecha y de extrema derecha. Y bueno, eso es un fenómeno que está corriendo por aquí. Como paréntesis te digo que en las últimas elecciones del País Vasco, de los 109 diputados, la extrema derecha sacó uno, ¿tá? Vox sacó uno. ¿Y en dónde lo sacó? En un área, en una zona relativamente pequeña donde viven policías y guardias civiles. Es decir, que se están, digamos, inclinando, llamémosle las fuerzas del orden, hacia posiciones de extrema derecha, cosa que no es nueva, pero ahora con el auge de la extrema derecha, pues se ve con más claridad, ¿no? Bueno, Bielorrusia, que hace unos días que no comentamos nada nosotros, no nos informamos, sí, se anunció esta semana nada. El cierre de frontera con Lituania y Polonia. Sí, Lukashenko ha estado, como saben, en Moscú, recibiendo el apoyo no solo estratégico, sino también financiero, que es muy importante, de Rusia. Y bueno, ¿cómo ha contrarrestado todo eso la Unión Europea y la OTAN, que es de lo que se trata? Pues dándole plata a Polonia para que Polonia, que es fronterizo con Bielorrusia, haya hecho, digamos, un llamado a los bielorrusos que no quieren estar en su país, que serán bien recibidos en Polonia. Fíjate que Polonia dice que no a cualquier tipo de inmigrantes, porque el gobierno de Polonia es un gobierno, como hemos dicho alguna vez, de absoluta extrema derecha, ¿no? Junto con el de Hungría, capaz que son Hungría, Ucrania y Polonia son los peores gobiernos desde el punto de vista ideológico de Europa. Pues Polonia recibe dinero, seguramente de la Unión Europea o la OTAN, para que los bielorrusos que quieran cruzar la frontera a Polonia serán bien recibidos. No solo bien recibidos, sino que recibirán dinero, recibirán un lugar para residir y recibirán asistencia médica, ¿no? Insólito, digo, porque sí. Es como cuando en aquella época los cubanos que iban a Miami, ¿no? Es decir, le decían que iban a tener de todo. Los primeros polacos, primeros bielorrusos que han llegado a Polonia, así lo han comprobado, es decir, que han empezado a llegar gente y que ha sido tratada con exquisitez, digamos, y ante eso, y que al lado de eso están las tropas de la OTAN a muy poquitos kilómetros de la frontera, estamos hablando de 8 o 9 kilómetros, o sea, se puede decir en la misma frontera, Bielorrusia ha cerrado las fronteras con Polonia y Lituania para impedir que haya una intervención terrestre de la OTAN. Es una situación de guerra fría absoluta, y donde Bielorrusia, con el apoyo en este caso de Rusia, ha trasladado también sus tropas a la frontera y están a la espera de los aviones que van sobrevolando la zona, y es una zona en este momento del mundo de que puede saltar en cualquier momento un conflicto. Grave. Lo otro, Reino Unido. Yo diría pandemia y empezar por Reino Unido, pero ver un poco más alrededor, ¿no? Porque sí. Acá todas las conversaciones a todo nivel terminan en, pero viste lo que está pasando en Europa. Todas, ¿eh? Exacto. Exacto, pues sí está pasando muchas cosas. Está sin duda alguna en la segunda ola, ya se ha entrado en la segunda ola, la que vino en abril y marzo fue la primera. Esta es la segunda, se habló de que después del verano, por supuesto está, Están ocurriendo cosas que casi, casi en los números y en las cifras de internados, de infectados, empieza a ser muy similares, María Ángeles, a lo que pasó en el comienzo de la primera ola que se confinó todo. Ahora ya hay un acuerdo más o menos económico, empresarial, de que no se podría hacer lo mismo. Estoy hablando de cualquier país, no solo de sí. Inglaterra, de España o Francia. No se podría hacer lo mismo, sino que la situación económica sería tan catastrófica que lo que hay es que acordonar zonas, acordonar barrios, acordonar edificios, sin acordonar toda la ciudad. En el caso de España, en las últimas horas, anoche mismo, el gobierno regional de Madrid, con el acuerdo y apoyo del gobierno nacional, acordaron confinar o restringir los movimientos, como dicen ellos ahora en ese eufemismo, sí, de las zonas más obreras de Madrid, de las zonas más obreras, es decir, del sur de Madrid, en barrios como Moratalá, Vallecas, son los barrios, digamos, más afectados, y es una lógica aplastante, es decir, son más afectados porque convive más gente en menos metros cuadrados, hay que ir a laburar a las 7 de la mañana en el subte o en el ómnibus, la gente va lleno y bueno, está, es decir, ayer como respuesta inmediata se concentraron mucha gente en la Puerta del Sol, que sería como la Plaza Libertad en Montevideo, el centro neurálgico, el kilómetro cero de Madrid, protestando, gente de esos barrios, protestando de que es una situación de clase, no es una situación de sanitaria, es decir, que se le restringe a ellos sin haber agarrado previamente la situación de otro modo, y decir, bueno, ¿y por qué los subtes van tan llenos y no ponen uno cada minuto en vez de uno cada cuatro? Es decir, cosas que tendrían que haberse solucionado, y al ser barrios obreros de trabajadores, pues evidentemente el gobierno, en este caso regional, no lo ha hecho. Entonces las protestas van a ir en aumento, policías, militares, guardias civiles, rastreadores van a estar vigilando esas zonas constantemente y, bueno, poniendo multas y cambiando la realidad de la vida de las personas. Sí, sirve no para suena. Madrid, como digo, pero sirve... Sí, exacto, sí, no sirve también para Inglaterra. Para Inglaterra en el sentido de que ayer se supo que en Inglaterra hay ya, pero de las últimas horas, 740 escuelas cerradas. Hay desde el lunes 25.000 maestros, profesoras, profesores que van a trabajar online. Es decir, una situación que empieza a ser muy similar a la que se vivió en la primera fase. Por supuesto, digo cosas que de repente también Uruguay va a tener que padecer. Sí, por eso me anticipo. Digo, sí. Una juntada de más de, no puede haber más de 6 personas juntas en ningún caso, ni siquiera familiares. Y hay un acondicionamiento general de CTIs, es decir, se están colocando CTIs en pabellones deportivos, en lugares que reúnen más o menos las condiciones o que las ponen, porque se calcula que en los próximos 15 días la cosa va a estar muy, muy, muy complicada. Sí. Bueno, quedamos por ahí, ¿no? Sí, no soy muy optimista con la información, pero... No, pero la información es la información. Pero y además, mira, hay cosas que vos la verdad dijiste... Esto que nombraste de los barrios donde la gente tiene que ir a subir al transporte, cual sea, que va todo lleno, entonces uh-huh. Se lo firmamos nosotros, si quieren, porque acá es igual. Exacto, es. Acá es Cerro, incluso los Molino, choferes de ómnibus, el chofer del ómnibus, vos subís y el ómnibus está lleno, y dice, córranse para que pueda subir más gente, porque claro históricamente... Que es una manera eufemística de decir, córranse y así se van contagiando todos. Y no hay forma de que te sostengan en la distancia que hay que tener de 2 metros, si en el ómnibus no podés tener ni 2 centímetros. Van todos pegados. Hay alguna ONG que está haciendo un estudio muy interesante de la gente que está en los CTIs, que es algo que se ha ocultado hasta ahora, y para esta segunda oleada de coronavirus parece que sí se va a poder hacer, que es el sustrato social de clase que existe entre la gente que está... infectada, porque se ha ocultado, porque es evidente que afecta fundamentalmente a las familias trabajadoras. Mira vos. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo fuerte y muy apretado para vos. Chao, igual para vos.